Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace saludarles, como les decimos siempre, para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos ya a viernes 19 de junio de 2015. Estamos terminando la semana. Y tenemos un comentario que nos parece excelente para cerrar la misma el día de hoy. Y es esto del show, de la pantomima montada con los parlamentarios brasileños el día de ayer en Caracas. ¿Ustedes no vieron eso? Es que esta gente de verdad no nos deja nunca sorprendernos, ¿no? Es impresionante la capacidad que tienen ellos para la dramaturgia, para el show, para la novelería. Ayer andaba ahí, ustedes no vieron, le pusieron en el portal de ellos, en el portal escuálido de ellos, una nota referente a esto, y en vez de hablar de los senadores y no sé cuánto, entonces yo hablé de las 5 damas de honor. ¿Y tú crees que haga hablar de Elizabeth II de Inglaterra, o de la otra que es la esposa del rey Felipe VII, o de no sé cuánto, o de Margaret Thatcher? No sé. ¿Usted se imagina quiénes son? Bueno, no, las 5 damas de honor son nada más y nada menos que la señora Mixi Capriles, la tonta Tintori, María Corina Machado, la señora Ceballos y otra ahí que yo nunca he terminado de saber quién es ella, que siempre está ahora en ese grupo, pero nunca me he explicado bien quién es ella. Antonieta se llama. La cosa es cómica, porque entonces ella anda supuestamente muy sufrida y no sé qué. Y aparecen ahí como que si fueran para mi Venezuela o para mi mundo, qué sé yo, caminando, tú sabes. Y nosotros, bueno, nosotros creemos que es un evento excepcional, aquí lo hemos comentado, porque por primera vez aparece una foto riéndose María Corina. Entonces uno decía, ¿será ella? ¿Será María Corina? Ella no se ríe. Salió mala la foto, dijo otro por ahí. Mira, esa foto está mala. ¿Y por qué? Porque está María Corina riéndose. Ahora, primero que nada, ¿qué clase de show es ese de que el asunto es que ellas van con los senadores, montan un autobús y no sé cuánto y aquello? Primero el ruido que hicieron, que los senadores, Maduro le impidió la llegada a Venezuela porque puso unas hordas chavitas ahí a agredirlo en el aeropuerto, no sé cuánto, todo eso inventaron. Después dijo por ahí el Chuvo Torrealba, lo vimos en un programa de radio ayer en la tarde, diciendo una cantidad de insensateces, falsedades, calumnias, como siempre. Y además con su voz que él pone como doctoral, diciendo que él nunca ha sido proclive a hacer especulaciones, que cómo se les ocurre a alguien. Él habla solamente sobre los elementos de convicción que tiene y no sé qué. El tipo se lo sacó Diosdado anteayer, ustedes no lo vieron ahí en el programa, asegurando, jamás la oposición ha negado unos resultados, dice el tipo, busquen el video en la página de Con el Mazo Dando, se van a divertir de lo lindo, es un excelente ejercicio para ahora, para el fin de semana. Busquen ahí el video donde sale el Chuvo Torrealba diciendo, jamás, el único que ha desconocido resultados aquí es Nicolás Maduro. Poco de loco, vale, tiene esa gente ahí en esa cosa. Como que si el país no, verdad, fuera una recua de estúpido, tú sabes, ellos lo piensan así, ellos dicen, todos los chavistas son una cantidad de cerdos. Entonces ellos hablan como que si fueran cerdos los que están allá y a ellos no les importa lo que... ¿Cómo se le ocurre decir esa barbaridad? ¿Y quién fue el que mandó a descargar recheras aquí en el país? ¿Y por qué razón? Ellos y que siempre han reconocido los resultados electorales, que jamás han cuestionado al CNE. Busquen ese video. Les aseguro que se van a reír de lo lindo. Y entonces el tipo sale ayer diciendo una cosa similar. Sale diciendo en un programa de radio ahí ayer en la tarde, en Unión Radio, con nuestra amiga Vanessa Davis, por cierto. Sale diciendo que él no se hace eco de especulaciones ni nada de eso, jamás. Y que él tenía la certeza de que Nicolás Maduro había mandado a atravesar un camión en la autopista Caracas-La Guaira para que se trancara el tráfico y no pudieran subir los parlamentarios. Y después dijo, bueno, pero también hay otra versión, que se pusieron a hacer unos trabajos en el Boquerón y pararon el tráfico para que no subiera nadie. Se necesita ser de verdad no solo irresponsable, sino verdaderamente canalla con un país, contra un país, para cometer semejante barbaridad de decir tales dislates frente a las cámaras o por los micrófonos. en declaraciones al público. De verdad que esto es de lo último, la inmoralidad de esta gente. Yo estuve ahí, yo estuve en esa cola el día de ayer en la mañana, yo bajé a Maiquetía, al aeropuerto, y subí, y yo vi exactamente lo que sucedió. Lo que sucedió es una cosa perfectamente normal. Un camión, se le fueron los frenos bajando, carga, se llevó el camión por delante, perdió el control el gandolero, y saltó hacia el canal de subida. Entonces ahí se regó toda la harina que llevaba. Por cierto que no hubo nada de eso de lo que están por ahí también especulando, que si llegó al pueblo a saquear, porque siempre que tienen al más mínimo chance, la más mínima posibilidad, buscan malponer al pueblo como que son unas hordas de animales, de bestias salvajes. Entonces cada vez que se voltea un camión, que es perfectamente normal, una mercancía que se va a perder ahí, tirada en el piso, la gente llega pues muchas veces y la agarra. No lo estoy justificando, pero eso ha sido una cosa ancestral desde toda la vida. Y en todas partes del mundo, la gente agarra la cosa que está tirada en el piso, pues igual se va a perder y además esa la va a pagar seguro. Pero entonces siempre ahora colocan aquí en la revolución que ahí están las hordas, así está la situación del país, mira la gente saqueando, eso no es saqueo, pana, a la gente le echaron más bien a perder, la calle es suya, eso no es saqueo. Pero bueno, el tema no es ese, el tema es que ahí hubo un camión que se volteó y eso ameritó parar el tráfico por completo, porque no había por dónde pasar, se quedó completamente atravesado y no había manera pues de que transitara ningún vehículo, ni alguna gente sugería, lo veíamos ahí en las redes sociales, bueno, pero ¿por qué no hablan un canal en contrasentido, pues en la otra vía y tal? Porque no hay chance, no había, porque es una isla larga que es hasta allá abajo, donde hay la posibilidad de hacer un salto hacia la otra vía. Pero entonces lo del túnel, que está diciendo este irresponsable, está asociado con eso. Una de las labores que debe desempeñar ahí en toda esa autopista Caracas-La Guaira, la Guardia Nacional Bolivariana, es parar, detener el tráfico cuando hay algún contratiempo arriba que va a generar una cola inevitable, parar, detener el tráfico antes de ingresar al túnel para que la cola no se produzca dentro del túnel, porque dentro del túnel se acumulan entonces todos los gases, las emisiones de los carros, y eso lleva a la gente a la muerte. La inhalación de esos gases hace que la gente se muera. Entonces sería una irresponsabilidad, sería un acto criminal permitir que los carros que se va a saber siempre que van a estar detenidos ahí hasta tanto no se despeje la vía, dejarlos ingresar al túnel para que ahí se acumulen todos esos gases y la gente los inhale. Entonces eso, por esa razón es que estaba detenida. Pero como la gente empieza a poner los Twitter, a especular siempre contra el gobierno, por cierto, es una cosa llamativa. Yo recorrí todo eso, tanto de bajada como de subida, les digo, y veía los Twitter que ponía la gente en esa cosa terrorista que hay ahora, que llaman traffic no sé qué cosa, traffic Caracas, Traffic Varga. Yo puse la foto mía, yo tomé una foto y la puse en mi Twitter para que la gente viera efectivamente lo que estaba pasando, y lo agarraron estos tipos de Traffic Caracas y Traffic Varga. Y ahí está la contratación de que es lo que estaba pasando de verdad, a diferencia de lo que está diciendo el irresponsable de Chugo Torrealba, acusando nada más y nada menos que al presidente Nicolás Maduro de esa situación, y que él decía que era para impedir que llegara la comisión del Congreso brasileño, que tenía el propósito de llegar hasta Ramo Verde. El propósito de ello es el de hacer el show, no es el de llegar a Ramo Verde. No tiene nada que hablar con Leopoldo López, no hay nada que hablar con Leopoldo López. ¿Qué se resuelve hablando con Leopoldo López? O esta comisión, o Felipe González, o los otros expresidentes que vinieron antes, ¿qué es lo que resolverían en términos de los derechos humanos si ellos pueden hablar con Leopoldo López? Ah, no, que después van a salir a decirle al mundo la verdad, pero si ellos están diciendo lo que les da la gana por el mundo, ellos no necesitan hablar con Leopoldo López. ¿Por qué tanto empeño entonces en todo esto? Porque Leopoldo López les sirve a ellos, más que a nadie, como preso. Leopoldo López suelto no les sirve para nada. Le sirve preso es como preso, no como persona para hablar. Le sirve es porque les permite montar todo este show, incluso este show de las mises, que son estas supuestas esposas de ellos, en la que, por cierto, no sabemos qué hace María Corina ahí, porque María Corina obviamente está haciendo campaña electoral. Ella tiene metido entre ceja y ceja que ella tiene que hacer todo para ser presidenta, porque eso es una obligación del país, que ella sea presidenta, y eso es una enfermedad mental de ella. Y entonces está ahí atravesada, y ella es la que dirige, y la que da la conversación, y la que habla con los senadores, y la no sé qué. Ella ya es como que si fuera una presidenta de ese grupito. Y la muy idiota, la demás, se dejan llevar arriba por ella. Entonces aparecen caminando, tú sabes, como que vienen así de conquistar la luna. Y uno dice, ¿y por qué tanto show? Por lo que yo les estoy explicando. Leopoldo López le sirve a la derecha nacional e internacional. Primero, para desviar la atención del discurso del capitalismo que está plasmado en todas las atrocidades que está cometiendo el capitalismo en el mundo hoy en día, empezando por los Estados Unidos y esa guerra que tiene montada contra los pobres, que son negros, y la gente lo está viendo como que si es racismo, un rebrote de racismo. No, sí, hay un componente de racismo, pero el racismo es un componente de exclusión social que está plasmado en la histórica lucha de los ricos contra los pobres. Entonces es una lucha contra los pobres lo que hay en Estados Unidos. Por eso es que se expresa de esa manera. Es decir, hay incluso policías negros, y uno dice, bueno, pero si hay racismo, ¿por qué hay policías negros pegándole a los negros que son pobres? Porque el asunto es contra la pobreza. Y en este caso, Leopoldo López le sirve para tapar eso. Leopoldo López le sirve para desviar la atención sobre Guantánamo, para que la gente no se acuerde de que existe Guantánamo, donde si hay una verdadera injusticia, donde hay una verdadera arbitrariedad, una ilegalidad por completo, una agresión perpetua contra los derechos humanos. Las cárceles flotantes que tienen los Estados Unidos para no ser sometidos al rigor de las leyes en ninguna parte del mundo. Entonces tiene barcos y han hecho películas sobre eso. Está ahí, es una realidad, pero eso la gente no lo recuerda porque hay el tema de Leopoldo López. Y tampoco nadie se acuerda de Oscar López Rivera, el luchador por la independencia puertorriqueña, que no mandó a matar a nadie, no puso ninguna bomba, no tenía planes de explotar discotecas ni nada de eso, como sí las tiene aquí, como ha quedado constancia clara en las grabaciones que se le han escuchado a Leopoldo López, donde dice que van a poner los bichos para que maten a sus propios muchachos. Ya empezaron a hacerlo allá en el Táchira. Los idiotas salieron a decir que ellos estaban envenenados porque el gobierno les había mandado agua envenenada. Allí lo vimos en el programa de Diosdado anteayer, toda la demostración de la farsa, de esa falsedad, una cosa descabellada, insólita, demencial. ¿A quién se le ocurre que es que ellos se van a tomar el agua que les va a mandar el gobierno, y la que lo está yendo a visitar es María Corina, y lo está yendo a visitar el otro, le está llevando no sé qué y tal? No, es que es mentira que ellos no están comiendo. Ya está demostrado, está perfectamente comprobado que la ingesta calórica de ellos no solo no ha disminuido, sino que parece que está mucho mejor que antes de que empezaran la huelga, en la mayoría de los casos. ¿Qué es lo que sucedió entonces en el Táchira? Otro componente más de todo este show de relanzamiento de la derecha a partir de la prisión de Leopoldo López. Ellos no quieren elecciones. Ellos lo que quieren es que se dé el adelanto de la fecha de las elecciones para distraer al país con otro tema distinto al de la elección primaria del PSUV, porque la elección primaria del PSUV va a ser una constatación definitiva de quién es la verdadera mayoría en el país, porque ahí sí va a ir a votar la gente masivamente, y la primaria de la derecha, la de la oposición, la primaria de la MUD, que fue hace más de un mes, no tiene ni siquiera los resultados a estas alturas, que ellos dijeron que iban a dar en cosa de hora. No tienen por qué no darlos, ahí no hay nadie impidiéndoselo. Lo único que se los impiden son ellos mismos, porque eso es una farsa. Ellos primero no fueron a los 87 circuitos electorales que están diseñados en el sistema electoral venezolano para tal finalidad. Ellos fueron solamente a 33 y ni siquiera fueron con todos los candidatos que debían ir, porque la mayoría ya los tenían arreglados por consenso, llaman ellos. Los tenían era cocinados por debajo de la mesa. Ahí no hubo ningún respeto a la decisión del elector de base. No hubo ningún respeto a la voluntad popular. Eso ha sido una farsa completa, lo hemos denunciado permanentemente. Por eso no han dado nombre ninguno después de un mes de que se dieron las elecciones. Ellos necesitan que fracase la elección primaria del PSUV para empatar el juego, para que cuando se llegue a la elección parlamentaria se crea que están llegando dos fuerzas del mismo nivel con la misma capacidad o incapacidad. Eso es lo que ellos persiguen. No puede ser que se llegue a la elección parlamentaria con una fuerza contundente, clara, visible, perfectamente irrefutable, mientras que la de ellos está más que claro que no tiene ninguna fuerza, no tiene fuelle, no tiene ninguna capacidad de movilización. Ahí está la marcha que está convocando la tonta Tintori para, yo no sé, hoy, mañana, una marcha que va a ser de 3 cuadras, 3 cuadras, y además en el sitio donde hay más escuálido que en el resto del planeta, donde ellos tienen ahí el corazón del escualidismo nacional, y ahí están inseguros de su capacidad de convocatoria. ¿Por qué? Porque ellos no han tenido posibilidad de movilizar a nadie en ninguna marcha, y ellos son los primeros que lo saben. La marcha que está convocando la tonta Tintori es de las Mercedes, de ahí, de la bomba Texaco, para arriba, para Chacaíto, 3 cuadras. ¿A ti te parece que eso es una super movilización de las grandes mayorías? No, es parte de un show simplemente montado para que quepan cámaras de televisión, capten esa imagen y la difundan al mundo. Y entonces se siga manteniendo la idea de que en Venezuela hay un régimen antidemocrático que viola los derechos humanos de manera sistemática, que agrede la voluntad popular y la desconoce de manera permanente. Eso es lo que ellos le quieren vender al mundo. Pero el país sabe que eso es falso. Todo el escenario que montan es mediático. Insisto, Leopoldo López es un preso necesario, pero para la derecha. Es necesario para la derecha porque además ese preso terrorista, procesado como está por la muerte de más de 43 venezolanos, está sirviendo de oxígeno a todos los líderes de la derecha que son cadáveres insepultos, empezando por Felipe González. Quítale tú Leopoldo López y lo que ha hecho Felipe González por Leopoldo López estas últimas 4 semanas. Y dime tú, ¿dónde estaría Felipe González? ¿Dónde estaría Calderón, que todo el mundo creía que estaba incluso muerto, Felipe Calderón, el de México, si no hubiera resurgido desde las entrañas de la tierra, de las catacumbas, con el asunto de Leopoldo López? ¿Dónde estaría un tipo que se llama Piñera? Nadie lo recuerda ni en su casa. Lo ha revivido como cadáveres insepultos, los ha revivido Leopoldo López a todos ellos. Es el renacer de la derecha. No les interesa que esté libre Leopoldo López para nada, porque él está oxigenando a la derecha, sobre todo en un momento donde la derecha no tiene el más mínimo terreno o espacio para un discurso que sirva de interés, que atraiga a las masas electorales en ninguna parte del mundo, porque en el mundo se está viniendo abajo el modelo de la derecha, de esa derecha que es el capitalismo y el neoliberalismo. El capitalismo no tiene la posibilidad de convencer a nadie en España hoy en día, por eso está avanzando la izquierda. No tiene capacidad alguna de crecer en Grecia, por eso gana la izquierda en Grecia. No tiene posibilidad alguna de crecer ni siquiera en Estados Unidos, y por eso se están rebelando los sectores populares allá, que son siendo cada vez más reprimidos. Hay otra matanza de nuevo ahí en los Estados Unidos esta semana. 9 personas, otra vez 9 negros que mueren, y el presidente Barack Obama mira para el suelo con la mirada compungida y otra vez sin hacer nada. No tiene posibilidades, el capitalismo no tiene soluciones a los terribles problemas que está padeciendo la humanidad, porque los generó el propio capitalismo. A la falta de ese discurso le están oponiendo una lucha libertaria en un país que encontraron perfecto para ello, porque además es un país petrolero, en donde si cae la revolución y ellos logran hacerse del poder y restaurar el neoliberalismo, además de haber reeditado el modelo neoliberal, de haberlo reoxigenado, tienen además un bojote de petróleo, de coltán, de oro, de bauxita, de hierro, de todo lo que ellos les dé la gana que tiene nuestro país. Ese es el plan que tienen, por eso son tan risueñas estas que llaman las 5 damas de honor, que de manera irresponsable aparecen ahí en una fiesta haciéndose selfies con el poco viejo que vinieron de Brasil y no sé qué y tal, demostrando que lo que tienen es un show montado. Un show de manera irresponsable para tratar de jugar con el sentimiento de la gente, con el sentimiento de los pueblos, tratando de sensibilizar a la gente de esa manera. Las elecciones en Venezuela, como lo hemos dicho nosotros, jamás se han postergado desde que llegó la Revolución Bolivariana y el comandante Chávez instauró el modelo participativo y protagónico que ha hecho que el pueblo sienta por primera vez que sí efectivamente está siendo tomado en cuenta y que sí está valiendo su voto para que se decida quién debe gobernar el país. No le es escamoteado el voto, y eso lo sabe el pueblo, porque las elecciones siempre están en correspondencia con lo que se ve en la calle, no solo con lo que dicen las encuestas, sino con lo que se ve en la movilización popular, con lo que se ve en la participación que hay en las misiones creadas precisamente por el comandante para incluir a ese pueblo que desde siempre fue invisibilizado. Eso lo sabe la gente. Jamás se han postergado las elecciones. Venezuela ha batido el récord en el mundo en participación a partir del incremento del acto electoral. Aquí se está votando a razón de 1.25 elecciones por año, más que en ninguna otra parte del planeta. En Venezuela mismo, la gente votaba 4 o 5 veces a lo sumo en toda su vida, porque cuando iba a votar la 5ª o 6ª vez, o estaba muy viejito y ya no lo dejaban votar, o se moría. Hoy en día, la mayoría de la población venezolana, de todas las edades, tiene ya un promedio de 10 o de 12 elecciones a la que ha asistido como elector. Y muchos, muchos, tenemos las 19 elecciones a las que hemos ido a votar. Esa es una realidad irrefutable y es una realidad que esta gente no quiere reconocer, quiere asaltarla, quiere aquí hacer el mismo acto de rapiñería y de piratería que ha hecho desde siempre con los grandes logros de la revolución, como lo comentábamos esta semana en nuestro artículo del Correo del Orinoco. Ha anunciado la presidenta del Consejo Nacional Electoral el día de ayer. La jornada especial de registro electoral cerrará el próximo 8 de julio y es por eso que no se puede adelantar la elección. No es como le dé la gana a la oposición, que ellos creen que es que la gente está sentada sobándose la barriga en el Consejo Nacional Electoral y que es cuando ellos les dé la gana que se va a poner la fecha. No, ellos quieren adelantarla, como digo, porque quieren sabotear la elección primaria del PSUV, que se desbarate, porque el CNE tiene que armar todas esas elecciones, la de ellos, fue la primera que se armó este año. Unas elecciones complejas que significan revisión, auditoría de todas las máquinas, de todos los sistemas, de todos los componentes de la misma, que tienen que ser distribuidos al país, que tienen que llegar hasta el último rincón de Venezuela. Todo eso es parte del trabajo que hace, apenas parte del trabajo que hace el Consejo Nacional Electoral en los periodos no electorales. Para llegar al día en que se anuncie al país, como lo dice la ley, como siempre se ha respetado y siempre se ha cumplido sin ningún retraso, como lo establecen las leyes, cuando se llegue a ese día en que se anuncie el cronograma electoral de la elección parlamentaria, se habrán completado una cantidad de trabajos previos, entre los que están, por ejemplo, esto de la inscripción de nuevos votantes, o es que se quiere que se haga un acto inconstitucional, antidemocrático y violatorio de los derechos humanos de manera masiva, que es cercenar las posibilidades a los nuevos electores cerrando el registro electoral antes de tiempo, solo para complacer a Leopoldo López, que está preso porque mandó asesinar 43 personas. ¿Eso es lo que se persigue? No, hay que completar los procesos previos, hay que completar la primaria de la oposición, pero hay que completar la primaria de la revolución también, porque los venezolanos revolucionarios tienen el mismo derecho que tienen ellos a hacer su primaria, aunque ellos no la hayan hecho, sino una pantomima de la misma. Al día de hoy, más de un mes sin haber entregado los resultados, quiere decir que fue una pantomima, que fueron a un evento en el que fracasaron y que no tienen cómo decírselo al país. Pero la primaria de la revolución sí tiene con qué demostrar que hubo participación masiva del pueblo, y eso a ellos no les conviene, porque demostrará la diferencia abismal que hay entre un sector político y el otro, y eso no les conviene. Insistimos, ya está ahí dicho. ¿Cuándo son los lapsos que se van cumpliendo del Consejo Nacional Electoral? Cuando se vayan completando las distintas etapas del trabajo que tiene que hacerse en función de la construcción de la democracia. En este caso, la de la inscripción y actualización de datos de los nuevos votantes y de los que hayan cambiado de dirección de centro de votación. Ese es parte del proceso electoral, del sistema electoral, y eso tiene que ser respetado. No es cuando le dé la gana a un muchacho atorrante, niño rico, que se puede aquí decidir cuándo es que hay elecciones o no. No es así la democracia, no es cuando lo quieran los ricos, como es ese modelo que están promoviendo, como el que está intentando derrocar al presidente Correa en el Ecuador, que la democracia es una democracia bifurcada, es decir, solamente podrá acceder el pobre a ciertos beneficios en la sociedad y en el Estado, pero los ricos accederán ilimitadamente a todo lo que ellos pretendan y lo que quieran. Ese es el modelo de democracia que quiere instaurar aquí la derecha venezolana, y ese es el que no pasará, ese es el que no se permitirá, porque no es para eso que vino la revolución vino a redimir al pobre, a los excluidos de siempre, a los que Chávez les brindó su amor, su comprensión y su afecto. Eso es lo que vino a hacer la revolución y es lo que va a hacer el presidente Nicolás Maduro. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. A nosotros nos sorprendió el día de ayer el presidente de la República, el camarada Nicolás Maduro Moros, con su cadena de radio y televisión a nivel nacional en horas del mediodía, porque esperábamos que era el anuncio solamente de los jueves de vivienda. Es un fenómeno mundial, eso no se puede descuidar. La derecha quiere ocultar siempre los logros de la revolución y ahora le ha dado por no solo distorsionarlo o esconderlo, sino por adueñarse de ello, como lo hemos venido comentando. Entonces, por supuesto que hay que arreciar, intensificar en la difusión de los grandes logros de la revolución, y este es uno del cual debemos sentirnos más que orgullosos todas y todos los venezolanos, así como de la Vinotinto. Nosotros decíamos ayer, de la Vinotinto tenemos que sentirnos orgullosos no solo en el momento en que triunfa, sino en todo momento, cada vez que respiremos con verdadero amor patrio, como lo pide Nicolás Maduro, nuestro querido presidente. Y es que en la transmisión que está haciendo, para una vez más insistir en la importancia de esa gran misión Vivienda Venezuela, sus alcances, su significación en la transformación de fondo, como él mismo lo decía el presidente ayer, no es solo la entrega de la llave del apartamento lo que resuelve el problema del ser humano. Eso no es nada más lo que está planteado. Así no fue como lo visualizó el comandante Chávez. En ningún momento fue planteado así. El comandante insistió tanto en el tema de hasta dónde debía extenderse ese proyecto, que uno se daba cuenta que muchas veces había gente que no entendía esto al principio, y nos alegra mucho que el presidente Nicolás Maduro lo retome como planteamiento. La misión Vivienda Venezuela, la gran misión Vivienda Venezuela, es solo el inicio de un proceso de transformación de la vida del pueblo, porque debe ser ahí donde esté la base, el germen, para la construcción del socialismo territorial, para la comprensión de todo eso, el concepto del socialismo comunal, donde estén las fábricas, donde estén las posibilidades de los servicios, donde esté todo el espacio para la recreación, el urbanismo pleno para la vida, y donde esté además la posibilidad de la transformación del ser humano. Por eso es que él ayer fue tan enfático y dijo, más de 18 creo que dijo, en un solo edificio, de sujetos que estaban, que habían tomado aquello como verdaderos pranes, presionando a los habitantes bajo las armas para la venta de drogas y todo eso, fueron detenidos y están tras las rejas. Nosotros celebramos eso y lo aplaudimos de la mayor manera, porque estamos seguros de que esa es la fórmula que necesitamos para ir resolviendo los problemas, no solo de la inseguridad y la violencia que se han venido presentando, la anarquía que se ha venido dando en todo ese espacio, sino en la distorsión del modelo. Nosotros tenemos que avanzar muy a fondo en la ideologización del pueblo para que se consolide cada vez más esa lealtad debida a este modelo de igualdad, de justicia social que nos trajo el comandante Chávez y que está continuando el presidente Nicolás Maduro. Eso tenemos que tenerlo muy claro. La Gran Misión Vivienda Venezuela está sirviendo a sectores de la derecha para descalificar, para desvirtuar el proceso revolucionario diciendo, ve, eso es lo que es el socialismo, degradación, enajenación, y no es así. Ahí está la gente necesitada, la gente que nunca tuvo oportunidad de una vivienda digna, sino que lo que tenía eran unas tablas allá arriba encaramadas en lo último de un cerro, sin servicios, sin acceso a ninguno de los servicios de Estado, ni por supuesto ninguno de los bienes pues a los que tiene derecho, y ese proceso había venido siendo perturbado por esta gente que se ha infiltrado en esas comunidades para tratar de adueñarse de ellas e imponer ahí el reino de la violencia. Bueno, celebramos mucho entonces que el presidente Nicolás Maduro haya hecho ese anuncio de que ya se está trabajando en la solución de esto. Se ha dicho, no regresan a sus apartamentos, por mucho que después salgan de la cárcel, qué sé yo, esos apartamentos van a ser reasignados a gente que de verdad la necesite, gente que quiera trabajar y que quiera hacerlo además con entrega, con devoción por el país. No se trata de que se le va a pedir carnet, nada de eso. De eso estamos completamente seguros, no tenemos por qué preguntárselo al presidente Maduro, sino que sabemos que el espíritu de lo que él dice es lo que va a prevalecer, la justicia y la igualdad social. Pero en el marco de eso, de esa cadena nacional, el presidente se refirió a algo de suma importancia, que es la encíclica sobre el medio ambiente que presentó el día de ayer el Papa Francisco, haciendo un reclamo verdaderamente grave, de fondo, contra el capitalismo. Es más que oportuno la lectura que hizo ahí de algunos extractos el presidente Nicolás Maduro en estos momentos en la sociedad venezolana, y yo por eso quiero retomarlo acá. Les leo la nota que llega de AFP, de la Ciudad del Vaticano. El Papa Francisco reclamó una revolución valiente, óiganlo bien, una revolución valiente para salvar el planeta amenazado por el consumismo, en su encíclica sobre el medio ambiente, en la que acusa al sistema económico y financiero de ahogar a los pobres. ¿Cómo me lo van a poner ahora? Es el Papa el que lo está diciendo. ¿Qué va a decir Roberto Licker, por ejemplo, el obispo de Coro, que fue tan raudo y veloz allá antes de que hubiese la posibilidad de que se presentara el presidente Maduro a encontrarse con el Papa allá en el Vaticano para malponerlo y crearle allá cizaña al Papa para que él regañara supuestamente al presidente Maduro? ¿Qué va a decir ahora con esto que está diciendo el Papa? El documento tiene casi 200 páginas. Lleva por título Laudato Si, alabado seas, sobre el cuidado de la casa común. Fue presentado oficialmente este jueves en el Vaticano. El texto acusa sin rodeos a la política, a la tecnología, óiganlo bien, y a las finanzas de depredar el medio ambiente y generar pobreza. Entre comillas, dice él, la humanidad está llamada a tomar conciencia de la necesidad de realizar cambios de estilo de vida, de producción y de consumo. Eso lo está escribiendo el Papa. Ustedes dirán, bueno, pero es que Aranguivel ha dicho esto hace un poco de días. Ciertamente, pero ahora lo está diciendo el Papa. Vamos a ver ahora quién dice que es una barbaridad lo que yo estaba diciendo, de que tenemos que cambiar los estilos de vida y de consumo. Porque yo lo he dicho textualmente así, y ha salido por ahí alguna gente, ay, está, es que tú lo que quieres es que uno siga pobre y que no sé qué. No es que uno quiere que la gente siga pobre, es que el consumismo, que es la cultura de la fiebre por el consumo desmedido, es la que ha alterado la economía y es por la que estamos ahorita en este momento padeciendo. Es por lo que se padecen las colas, porque el consumismo es lo que lleva a la gente a comprar desaforadamente y hace que se convierta en un negocio para los bachaqueros, la posibilidad de comprar comida barata, productos baratos para venderlo bien caro después, porque la gente lo va a comprar porque está desesperada por el consumismo. De modo que nosotros en este programa celebramos que el Papa diga exactamente lo que hemos dicho nosotros desde hace meses. Releo. La humanidad está llamada a tomar conciencia de la necesidad de realizar cambios de estilo de vida, de producción y de consumo. Acusa el Papa lo siguiente, entre comillas, la política y las empresas de no estar a la altura de los desafíos mundiales. Él acusa a la política y a las empresas de no estar a la altura de los desafíos mundiales, tras haber hecho un uso irresponsable de los bienes que Dios ha puesto en la tierra. El Papa condena con palabras firmes el consumismo y el capitalismo salvaje y lo señala como responsables de la degradación de la madre y hermana tierra, como la llama. La tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería, lamenta el pontífice. Escuchemos el gemido de la hermana tierra, acosada por un brutal cambio climático y la cultura del descarte. La primera encíclica que se le puede atribuir completamente al pontífice argentino, ya que la precedente fue escrita a cuatro manos con Benedicto XVI, es un texto contundente y desafiante que marcará un antes y un después según numerosos vaticanistas. No es neutral, está escrita desde el mundo empobrecido, desde el sur, comentó el obispo de Aysén, Luis Infantil, para la página internet Religión Digital. El texto fue publicado en 6 idiomas, entre ellos el español, y presentado por el presidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz, el cardenal Peter Turkson, el metropolitano de Pérgamo, John Sisulas, en representación del Patriarcado Ecuménico y de la Iglesia Ortodoxa, y el profesor John Selzenberg, fundador y director del Instituto de Potsdam para la Investigación del Impacto Climático. Hoy, cualquier cosa que sea frágil como el medio ambiente queda indefensa ante los intereses del mercado divinizado, convertidos en regla absoluta, escribió el Papa. Este hombre está hablando por primera vez en cientos, en miles de años, en siglos enteros, por primera vez como Jesucristo cuando sacó a los mercaderes del templo. Eso que quisieron tergiversar los grandes magnates de la iglesia a través del tiempo para convertirlo en una loquetera casual de Cristo y que no, eso fue una loquetera con aquello, pero este mercado está muy bien, es lo que está retomando en este momento el Papa Francisco. Él dice que los intereses del mercado se han divinizado y que los han convertido en la regla absoluta y que a eso está expuesta la sociedad, que queda indefensa frente a esos intereses. Está diciendo por primera vez la iglesia la palabra verdadera de Cristo, que fue lo que dijo Chávez. Chávez acusó siempre, y por eso esta gente aquí está tan obcecada contra la revolución. Chávez acusó a la cúpula eclesiástica aquí en Venezuela de estar leyendo exactamente al revés la palabra de Jesucristo, y por eso Chávez relanza la verdadera, el verdadero sentido de la palabra de Cristo. Lo relanza Chávez y no lo lanzó la iglesia. Esa que era la función de la iglesia, no lo hizo nunca, jamás. Lo hizo fue Chávez. Y hoy el Papa está hablando el lenguaje exactamente del comandante Chávez. Fíjense lo visionario del comandante, que desde hace más de 3 lustros está planteando lo mismo. ¿Ve cómo es la palabra de Chávez tan avanzada, tan preclara, tan iluminada? Un hombre de un pensamiento infinito como Chávez vio esto, lo alertó al mundo y dijo, señores, estamos haciendo lo indebido con la palabra de Cristo. Eso no fue lo que quiso decir Cristo. Y fue Chávez quien dijo, Cristo fue el primer socialista. Y por eso fue de ahí en adelante intentado de defenestrar por la iglesia, no solo en Venezuela, sino en muchas partes del mundo. ¿O no recordamos eso? No vamos a recordar eso. Chávez fue atacado por la iglesia a partir de que empezó a hacer este planteamiento que está haciendo el Papa. ¿Cómo va a ser ahora Roberto Líquer? ¿Cómo va a ser Monseñor Diego Padrón? ¿Cómo va a ser el otro sinvergüenza que está ahí? ¿Qué es lo que van a decir frente a esto? Que no, que es que eso tiene otro sentido. Van a volver a hacer lo que hicieron con Cristo, que lo desdibujaron, lo torcieron y le pusieron el discurso en el sentido contrario. ¿Es eso lo que van a hacer ahora con lo que está diciendo el Papa? ¿O le van a decir directamente comunista? Y van a buscar envenenarlo, como hicieron con Juan Pachanga, el que fue antes de Juan Pablo II el Papa, que duró apenas dos meses, una cosa así. ¿Cómo van a hacer? Sigo leyendo la nota. La encíclica verde es un llamado urgente a una valiente revolución cultural. Oígalo bien cómo insiste en el término revolución. Un llamado a una valiente revolución cultural que ponga fin al desenfreno megalómano, al consumismo, a las desigualdades. ¿Ve cómo insiste? En una cosa que es absolutamente innegable, ha sido innegable desde siempre, pero aquí lo han querido convertir como un elemento del discurso en el debate político y han descalificado el término. No, el consumismo consumismo, es una enfermedad que le ha inoculado los sectores oligarcas, los grandes consorcios empresariales del planeta a la humanidad para acumular cada vez más riqueza sin importar el hambre y la miseria que estaban generando. Eso es lo que ha generado la perturbación en la historia de la humanidad más grande y que más daño le ha hecho a la humanidad. Es una cosa increíble que ya casi la mitad de la población es pobre en el mundo entero, y más de una quinta parte de la población del mundo, más de 1,000 millones de habitantes, padecen hambre. Es una cosa insólita que hoy en día eso esté sucediendo y todavía haya gente que crea que es que ese es parte del paisaje y que lo que hay es discursos políticos que acusan indebidamente a uno o a otro. Aquí lo está diciendo el Papa, lo está reafirmando, lo está exponiendo desde su óptica, desde su ángulo, y está coincidiendo con la propuesta socialista, revolucionaria, bolivariana y chavista que trajo el comandante Chávez al país. Sigo leyendo la nota. Francisco propone ante todo un nuevo modelo de desarrollo basado en la sobriedad y la solidaridad, y analiza a lo largo de varios capítulos las razones del deterioro del planeta y de cómo las estructuras de poder lo han ocasionado. ¿Ustedes recuerdan la cantidad de veces que se ha burlado la dirigencia de la oposición, empezando por el neófito de Capriles, el super tetraderrotado de la derecha, con el tema del quinto capítulo del Plan de la Patria, que habla de la preservación de la vida en el planeta, de cómo contribuir a la preservación de la vida en el planeta en la medida en que se atienda al tema del cambio climático y que se cuide, salvaguardando los intereses de preservación de la tierra? ¿Ustedes recuerdan la cantidad de veces que se ha burlado esa gente de esto? ¿O no lo van a recordar tampoco ahora? ¿Qué dice su escualio favorito que tiene usted sentado ahí? Que él nunca había oído eso, que él nunca ha oído a Capriles burlarse de eso, del plan de la patria que habla precisamente sobre este tema. Eso es lo que está proponiendo el Papa. Eso es lo que está proponiendo el Papa. Ha llegado la hora de aceptar cierto decrecimiento en algunas partes del mundo, aportando recursos para que se pueda crecer sanamente en otras partes. Está hablando de justicia social, de equilibrio, de igualdad. De eso está hablando el Papa. Está hablando de socialismo de arriba abajo. Esto incluso es más avanzado y más profundo que muchos de los textos de Marx y de Lenin. Esto que está diciendo el Papa, porque es sucinto, es un resumen perfecto de lo que es la esencia del pensamiento de la justicia y la igualdad social, del planteamiento de la justicia y la igualdad social. Sigo leyendo. El pontífice argentino exige que se pongan límites porque es insostenible el comportamiento de aquellos que consumen y destruyen más y más. Ve cómo insiste en el tema del consumo como elemento determinante de la destrucción del planeta, mientras otros no pueden vivir de acuerdo con su dignidad humana. Francisco denuncia el actual sistema económico mundial que usa la deuda externa como instrumento de control y acusa a los países ricos de no reconocer la deuda ecológica que tiene con los países en vías de desarrollo. Eso, porque los está acusando de destructores del medio ambiente y de generar la cantidad de problemas que el ser humano eso le está ocasionando. Tienen una deuda ecológica con los pueblos en vías de desarrollo, donde se encuentran las más importantes reservas de la biosfera y que siguen alimentando el desarrollo de los países más ricos a costa de su presente y de su futuro. El pontífice latinoamericano, que se inspiró en San Francisco de Asís, el santo defensor de la naturaleza y los pobres, teme una guerra por el agua. Óiganlo bien. Denuncia la pérdida de la biodiversidad y la desigualdad entre regiones ricas y pobres. El documento está dirigido a todo el mundo y no solo a los católicos, y pide ante todo responsabilidad de cara a la destrucción del planeta. ¿Qué les parece? Bueno, ahí queda eso. Ahí queda eso. Vamos a seguir debatiendo sobre eso. Vamos a ver qué dice ahora gente como Capriles y toda esa gente de la derecha que se ha burlado del Plan de la Patria, que habla precisamente de esto. Me despido hasta una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Comandante, tierra y pan, la bondad siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante, tierra y pan, la bondad siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo.